El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. En este día miércoles, un verdadero día de miércoles, porque está muy gris, porque acaba de llover mucho, porque gotea por todos lados acá en la radio, porque hay mucho barro en los barrios de José Cepadas, de Moreno, de Pilar, de San Miguel y de Malvinas. Pero a pesar de todo eso, estamos aquí para compartir toda la información a través de la 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias. 3 minutos pasan de las 9 y estamos arrancando como todos los días con muchísima información del ámbito regional para compartir. Arrancamos obviamente con los datos del tiempo. Finalmente amenazaba que primero iba a llover al mediodía de ayer, de la jornada del martes. Finalmente no llovió. Después decían para la tarde, se esperaban algunas lluvias. Se puso todo gris, pero no llovió. Y a la madrugada un diluvio, un verdadero diluvio. Cayó agua a baldazos durante toda la madrugada. Ahora sí ha mermado un poco la intensidad de la lluvia. De rato se larga algún chaparrón, pero durante la madrugada fue impresionante la cantidad de agua que cayó. Y parte de las consecuencias tiene que ver con las calles, el barro, los arroyos que se desbordaron. Y en muchos casos, como aquí en la radio, las goteras que aparecen, sí, que todavía están molestando. Y tenemos muchísima información para compartir este miércoles 21 de octubre del 2009. Arrancamos, decíamos, con los datos del tiempo. La mínima pronosticada para esta jornada está en los 13 grados, la máxima en los 19. Dice que el cielo va a continuar nublado durante toda la mañana, con lluvias y chaparrones aislados, con vientos leves. Por la tarde empezará a mejorar, se va a mantener la nubosidad variable con vientos leves. Decíamos mínima 13, máxima 19. El jueves la mínima está pronosticada en los 10 y la máxima en los 24. El cielo empieza a mejorar de a poco, el cielo va a estar algo nublado, pero no se anuncian lluvias. El viernes la mínima de 13 y la máxima de 28. El fin de semana le contamos recién el viernes cómo va a estar. Algunos de los temas que vamos a empezar a desarrollar en un rato nada más tienen que ver, por ejemplo, con denuncias que se empiezan a sumar en Pilar en cuanto a la atención de la salud pública. Hace un tiempo había denuncias de la situación en el hospital Cirilo Sanguinetti, Juan Cirilo Sanguinetti, que está en el centro cívico de ese municipio, porque había muchísimas prestaciones que empezaban a tener demora porque carecía de personal, los médicos se iban porque los salarios son muy malos y no lograban contratar a nuevos médicos para reemplazar los puestos porque justamente los salarios eran muy bajos. Era parte de lo que denunciaban los profesionales. El municipio salió a desmentirlo después, pero lo concreto es que había muchos servicios que existían en el hospital Juan Cirilo Sanguinetti que no estaban cubiertos, por ende las demoras para la atención eran de muchísimo tiempo. Uno iba a sacar un turno y tenía que esperar un tiempo largo, o incluso iba a atenderse y tenía que estar sentado esperando ahí en la sala de espera un buen rato, 2 horas, 3 horas, dependiendo de cada una de las especialidades. Esas denuncias trascendieron y se tuvieron que salir a hablar funcionarios de la Secretaría de Salud en el partido de Pilar. Ahora las denuncias que se recogen y que las publica, por ejemplo, esta mañana el periódico regional, el Diario Regional de Pilar, hablan sobre las demoras en la atención y las cirugías pediátricas en el Hospital Pediátrico Federico Falcón de Pilar, que está en la localidad de Del Viso. El Falcón se suma a las quejas que ya se recibían en el Hospital Juan Cirilo Sanguinetti. El bloque de concejales de la oposición salió a decir que está preocupado por la suspensión de cirugías pediátricas en el Hospital Federico Falcón de Del Viso. Un rato vamos a compartir esta información. Por otro lado, el partido de Pilar será el lugar elegido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires para volver a esta zona de la provincia. Ya estuvo durante la pandemia de la gripe A en casi una docena de oportunidades en Malvinas Argentinas. Hoy estará en Pilar, siendo recibido por Humberto Zúcaro. van a entregar camionetas a escuelas especiales de José C. Paz y Pilar aquí en la región, pero también de otros municipios como Marcos Paz, Campana, Ituzaingó, Morón, 3 de Febrero, San Martín y San Isidro. La entrega está prevista que sea aproximadamente alrededor de las 10 de la mañana. Y seguimos en Pilar porque otra de las situaciones que venimos también siguiendo en las últimas semanas tiene que ver con el déficit de 15 millones de pesos que anunció el propio intendente Humberto Zúcaro, y se tomaron varias medidas para intentar achicar el número del déficit con el que va a cerrar este año, que ya se sabe que va a ser con déficit, pero tratar de que sea el menor posible. Tomar una serie de medidas que tienen que ver con cuidar, por ejemplo, la energía eléctrica en las dependencias municipales, recortar la cuestión de la telefonía tanto celular como fija, y la otra de las medidas fue empezar a intentar recaudar del sector que en muchos casos adeuda, que tiene que ver con los comerciantes. Advierten desde el municipio que hay un listado ya de comerciantes en situación de clausura. El control fiscal municipal se pone cada vez más duro, lo aseguró el director de rentas comerciales. Remarcó que en algunos morosos se acercaron para notificar y que intenten regularizar sus compromisos. Señaló que hay 8.000 contribuyentes y que el 50% no paga en tiempo y forma. De estos 8.000 contribuyentes, la mitad, 4.000, no paga en tiempo y forma, y es lo que están intentando a través de estas políticas de salir a recorrer y en algunos casos a clausurar por falta de tanto de, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con señalización de las puertas de emergencia o falta de matafuegos o falta de habilitación por parte de los bomberos, y en otros casos por falta de pago de justamente las tasas municipales. Además, en Presidente Derqui comenzaron las tareas de repavimentación, una noticia que los vecinos la toman con muchísima alegría. Seguramente ahora se va a demorar por las lluvias algunas semanas más, pero desde esta semana, antes de la lluvia, las máquinas empezaron a trabajar sobre la Avenida de Mayo, en el centro de la localidad de Presidente Derqui. Es parte del Plan Nacional de Pavimentos Urbanos. También serán asfaltadas otras calles. En un rato te vamos a contar cuáles son las calles que van a estar siendo asfaltadas en la localidad de Presidente Derqui. Ayer fue el día de José C. Paz, conocimos parte de quién era este periodista, que justamente fue el que terminó siendo el nombre de este distrito, que tiene cumplido también 15 años de autonomía. Su amigo Altuve fue el que propuso el nombre para lo que en aquella época se llamaba Villa Altuve. Y en José C. Paz, en la Plaza Céntrica, en la Plaza Manuel Belgrano, se llevó adelante un acto. Un rato vamos a repasar los ecos del acto que tiene que ver con justamente los 15 años de la autonomía del distrito y los 112 años de la fundación del pueblo de José C. Paz. Algunas otras noticias tienen que ver, por ejemplo, con que una información que nos acercan desde la agencia de noticias Rodolfo Walsh, hay una nueva corriente sindical, la componen delegados sindicales de la Exanon, de la fábrica Facimpat, fábrica sin patrones, los delegados del Subte de Buenos Aires, los delegados de Terrabusi, de la ex Terrabusi de Kraft, los delegados de FATE y los trabajadores del Hospital Garrahan, entre otros. Realizaron una asamblea, la primera asamblea el día sábado, fue la primera reunión para conformar una nueva corriente sindical fuera de las burocracias sindicales que deberían representarlos y que en la mayoría de los casos no lo hacen. Así que una información que vamos a repasar en un rato nada más. Como todos los días, tenemos también para compartir en minutos nada más también la información nacional que llega a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. Tenemos la información de lo que pasa en la Patria Grande a través del Contacto Sur, una producción de las radios comunitarias de América Latina, nucleadas en ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene sede en Quito, Ecuador. Y tenemos, como todos los días, también los avisos comunitarios y la agenda cultural de lo que va pasando en los municipios de la región, de la mano de la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, pasado por agua. Sí, bastante pasaditos por agua, todos seguramente en la casa deben estar viendo. Sorprendida porque no sabía que había llovido la noche. No sabía que se largó la madrugada, pero no, fue impresionante como llovió toda la madrugada. Así como me acosté, ahí quedé en la misma posición, quedé ahí. Usted es la que se acuesta, se desmaya y se despierta así en la misma posición. Claro, que sí, me desperté hoy, eran las 7:30, dije, hay que ir a la radio. Me tuve que levantar y cuando salí afuera dije, ¿qué pasó? Ayer había un sol impresionante, hacía un calor, andábamos de remerito para andar un corto y hoy... pilotito, paraguas, botas. Y patinando por un sueño. Y patinando por un sueño. Sí, no, llovió, la verdad, en forma impresionante. Yo soy de las otras personas, de las que cualquier ruido lo despiertan. Ah. Y es más, me desvelan, que es lo peor, y me tengo que empezar a dar vueltas hasta que me duermo nuevamente. A veces doy, cuento las vueltas y doy entre 45 o 50 vueltas y vuelvo a dormir. Y en varias oportunidades me despertó la lluvia, que hacía ruidito y ruidazos en las chapas. Pero, bueno. Pero bueno, hay gente que es diferente. Aparte me desperté a las 3 y pico y llovía a las 4 y llovía a las 5 y llovía a las 6. Ahora recién casi para ir al colegio paró un poco, ¿no? Tipo 7:30, 7:20. Paró como para que vayan al colegio, los chicos rezonguen y parece que todavía... Veo cómo es acá el barrio, veo que si uno no tiene la monedita para ir en el colectivo tiene que caminar como 72 cuadras para llegar a un asfalto más o menos. Sí. Entonces... yo tenía que doblar cerca de la plaza, pero... ¿De la plaza de qué barrio? De Urquiza. Uh-huh. Y ahí estaba todo lleno de barro. Entonces tuve que caminar como 3 cuadras más para llegar a un asfalto más o menos ahí en la calle Managua. Tómelo como que hace gimnasia antes de venir a la radio, sí, como que hace fútbol. Es algo re lindo salir a caminar bajo la lluvia y todo el mundo te mira encima. Claro. El tema es que no se caiga. Claro. Ahí va a ser jodido si me caigo. La que llegó también como un pollito mojado es nuestra compañera Gloria Sandoval, que está en los controles técnicos. Se secó bien antes, porque a ver si todavía le da una patada a la consola y se queda ahí con los deditos machucados. Se secó bien, estuvo ahí, se pasó el secador de pelo, se limpió la zapatilla, la estufa, se limpió el barro que tenía en la espalda, pues se cayó y ya está preparada para compartir con nosotros. Pero siempre ahí viene como sea, pero viene y bueno, está presente acá para ayudarnos con el noticiero. Llegó y se quedó paradita arriba del trapo de piso para no embarrar. Es un amor. Ale Leguizamón, esperemos que también no esté demasiado mojado. Iba a estar en esta mañana tratando de ver si sacaba alguna declaración tanto de Zúcaro o de Scioli, que van a estar entregando las camionetas. Mire, a las escuelas. Mire, usted sí habla con Scioli. Y hay tantas preguntas que le podríamos hacer a Scioli, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo se van a poner al día con todos los sueldos que deben toda la provincia? Sí, por más ejemplo, o menos, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, iba a tratar de estar ahí cubriendo el acto de entrega. Se prevé que para las 10 de la mañana sea la entrega de... las 10 camionetas, esta especie de para traffic para distritos. Las escuelas especiales de los distritos de acá de la región: José C. Paz, Pilar, Campana, San Isidro, 3 de febrero, San Martín, son algunas de las localidades que van a estar recibiendo estas camionetas por parte de la provincia para las escuelas especiales, para el traslado de los alumnos. Buenísimo. De las escuelas especiales. Así que Ali va a estar por ahí, por esos rumbos, en esta mañana. En un rato vamos a ver si podemos tomar contacto telefónico con él para que nos cuente si se va a cumplir con el horario o si, como suele pasar en este caso, se va a demorar un tiempo más con este día así, ¿no? Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Hoy se iba a estar realizando una movilización de los trabajadores del hospital La Arcade también en San Miguel, pero no sabemos qué va a pasar con esta lluvia. Vamos a ver si podemos tomar contacto en un rato con Leonardo Sandoval, delegado gremial del hospital, para que nos cuente si finalmente se va a realizar o no esta movilización que estaba prevista para el mediodía de este día. Hoy supuestamente se hacía un paro, ¿no? De hoy hay un paro en toda la provincia de Buenos Aires, de los 77 hospitales bonaerenses, justamente en reclamo por la situación que atraviesa la salud pública en la provincia, demanda que tiene también unos cuantos años. Cada vez se van achicando más los presupuestos vinculados a la salud, cada vez se van cerrando más las especialidades, cada vez se caen más a pedazos los edificios, y es parte del reclamo que hacen tanto profesionales como vecinos y organizaciones sociales que participan cada vez que se realizan este tipo de actividades en defensa de la salud pública. El otro modelo es una salud donde el edificio está más o menos en condición, los profesionales están y hay horarios en los que uno puede atenderse, pero tiene que pagar. Sí. El que tiene plata puede acceder a un tipo de salud. El y que no tiene plata, bueno, tiene que se enferme cuando tenga plata. Tiene que ir y bueno y padecer la situación de abandono por parte del uh-huh. Estado de la Salud Pública. Lamentable. Uno puede recorrer el Hospital Mercante de José Paz, el Hospital Arcade de San Miguel y seguir recorriendo los hospitales de la provincia de Buenos Aires y se va a dar cuenta en qué situación está la salud. Qué nivel de importancia tiene la salud pública para el gobierno de Daniel Scioli, que va a estar hoy en Pilar. Tincunaco. Mira, ayer tuvimos un paro de 24 horas establecido desde la semana pasada con un planteo de marcha desde acá, desde el hospital al municipio. Palabras que encuentran su voz. Bueno, y a todos los vecinos y las vecinas que estén escuchando, seguramente preparando unos mates una o quizá unas tortas fritas, que qué está rico. Ideal. El día, si se cruza alguien, si alguien aparece acá en la radio, me parece que ya tiene una... Sí, ya tiene una labor. Una tarea asignada. Me parece que creo recordar que una persona muy cercana a mí en este uh-huh. momento dijo que sí. los días de lluvia siempre iba a ser tortas fritas. Sí, no me acuerdo quién era. Me parece que era usted. No, yo ahora no ahora que me estoy acordando. Yo no ahora vamos a hablar cosas. Después, fuera del aire. Bueno. Bueno, si los vecinos que están haciendo tortas fritas quieren acercarla, buenísimo. Y además se pueden comunicar con la radio, ¿a qué número? A través del 1566-90-5002, ahí nos pueden mandar un mensaje. Y si no, también nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nos enviaron un correo los amigos de la agencia de noticias Rodolfo Walsh con la novedad esta de la reunión del día sábado de los delegados de diferentes sectores, tanto de la salud pública, sector privado, estuvieron intentando dar nacimiento a una nueva corriente sindical por fuera de las burocracias, así que una noticia que vamos a compartir en un ratito nada más. Hoy, por la tarde, a partir de las 6, está previsto que en el Teatro Argentino de La Plata, Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta de la Nación, haga la presentación oficial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, estará haciendo una transmisión especial. A partir de las 6 de la tarde nosotros vamos a ver si las cuestiones tecnológicas lo permiten. Nos podemos sumar por lo menos en algunos momentos a la transmisión de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, y arrancamos como hacemos habitualmente con música. Ya te contamos que Gregoria Sandoná está en los controles. Ahora Leixamón está recorriendo Pilar para ver si puede cubrir la situación de la entrega de las camionetas para las escuelas especiales. Silvina Vías tiene preparado los avisos comunitarios uh-huh. y la agenda cultural para esta semana, para este fin de semana en la región. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Y arrancamos habitualmente la mañana nosotros con música. Hoy, ayer le prometí, ¿no? Vamos a arrancar con la música de Evaristo, sí, ex Contragolpe, una banda que solidariamente siempre está participando de diferentes actividades y que estarán realizando este fin de semana un festival a beneficio de los chicos del fútbol infantil en la localidad, en el partido de Hurlingham, en la localidad de William Morris. Uh-huh. ¿Sí? Allí estarán compartiendo una jornada de rock a beneficio de los pibes del fútbol infantil. Compartimos entonces durante esta mañana la música de Evaristo Rock. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Siendo las 9:25 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias. En este día, miércoles 21 de octubre, y bueno, estamos acá y recién terminamos de escuchar un tema de Evaristo Rock, y la vía de comunicación es el 15-66-90-50-02. Evaristo Rock, que estarán este fin de semana en la localidad de William Morris, en el partido de Hurlingham, a beneficio de los pibes del fútbol infantil. ¿Sí? Siempre haciendo festivales para beneficio de alguien. Siempre están, sí, la verdad que solidariamente aportando, sumándose a diferentes actividades, así que, bueno, queríamos compartir parte de su música, anticipo del disco que está próximo a salir de Evaristo Rock. Arrancamos con el desarrollo de las noticias. Una información antes de meternos en la información regional, una noticia que nos sorprendía y que tiene que ver con la organización de los propios trabajadores después de haber llevado adelante luchas en muchos de los casos solos. Estamos hablando de, por ejemplo, los trabajadores del subte, que han conseguido en los últimos años muchísimos reconocimientos a su trabajo, la cuestión de la reducción de la jornada laboral a 6 horas por trabajo insalubre, han logrado que sean blanqueados, muchísimos trabajadores estaban en negro, han logrado una serie de conquistas importantes vinculadas a la cuestión salarial también, todo por fuera de la representación de la UTA, solamente a través de la representación del cuerpo de delegados del SUBTE. Aparte de algo también muy importante, que es, bueno, es tener su propia delegación. Sí, han intentado formar su propio sindicato, hasta ahora falta la firma del ministro Tomada para avalar, porque hicieron incluso una consulta a todos los trabajadores del subte y votaron por que se independice de la UTA a cargo de, entre otros, Hugo Moyano, ¿no?, de los camioneros. Una situación similar le pasó a los trabajadores de, decíamos lo del subte, esta situación, una situación similar le pasó a los trabajadores de la ex Terrabús y de Kraft. Sí, que han llevado adelante una lucha y que la siguen dando todavía sin la presencia de su sindicato, que debería representarlo, otro de los de la CGT, Rodolfo Daer, el que es integrante del sindicato de la alimentación, debería estar a la cabeza del reclamo de los trabajadores, reclamando por la situación para que no se efectúen estos despidos que vienen por simplemente reclamar medidas de salubridad en la cumbre de la pandemia de la gripe A. En ese momento, en el momento de mayor gravedad de la situación de la gripe A, pidieron alcohol en gel, pidieron algunas condiciones que tenían que ver con la salubridad, y por eso fueron como marcados por parte de la patronal y después despedidos, incluso a delegados y delegadas gremiales que tienen fueros y que no podrían haber sido despedidos. Bueno, en este caso también los trabajadores organizados, a través de sus delegados, pudieron plantear una serie de reclamos y llevar adelante una lucha sin que Rodolfo Daer se ponga a la cabeza de los reclamos. Entonces, estas situaciones que se vienen dando en diferentes sectores de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público, en el sector público podemos hablar de las cuestiones de los hospitales, podemos hablar de la situación de los trabajadores del subte, inclusive, que está concesionado en este caso por una empresa privada, y en el caso de una multinacional como Kraft también, donde los trabajadores no sienten y no ven concretamente que sus referentes, sus delegados, sus representantes gremiales se pongan en la cabeza los reclamos. Entonces, ¿qué hacen? Dar una pelea desde la elección de los cuerpos de delegados, que ellos sí llevan adelante el reclamo, ¿no?, de lo que los trabajadores están pidiendo, reclamando, y además porque lo viven, ¿sí? Los delegados son compañeros de trabajo, no como Rodolfo Daer o Hugo Moyano, que viven de ser representantes sindicales de otros, ¿sí?, que llegan a veces en sus 4x4 a reuniones con el gobierno, muy lejos de lo que debería ser el sindicalismo. Bueno, hartos de todo esto y cansados de la ausencia por parte de estos representantes en las luchas que llevan adelante los trabajadores, están formando una nueva corriente sindical, Esto nos cuenta la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Delegados sindicales de la Exanon, de Facimpat, delegados del subterráneo de Buenos Aires, delegados de la ex Terrabús y de Kraft, delegados de FATE y del hospital Garrahan, entre otros, realizaron este sábado la primera reunión para conformar una nueva corriente sindical fuera de las burocracias sindicales. Más de 400 delegados de sindicatos y comisiones internas colmaron el auditorio de el hotel recuperado Bauen para debatir el lanzamiento de una nueva corriente político-sindical a nivel nacional, convocados por el Sindicato Ceramista de Neuquén, con la presencia de sus dirigentes históricos, Alejandro López y Raúl Godoy, anteriores secretario general y adjunto, los actuales Andrés Blanco y Fabián Ruiz, Cristian Mellano de prensa y Alberto Esparta, también integrante de la comisión directiva, y de el delegado Damián Videla de la comisión interna de la cerámica de Estefani. Fue recibida con una ovación la numerosa delegación de obreras y obreros de la ex Terrabús y de Kraft, encabezados por Javier Almosilla, miembro de la comisión interna, los delegados Oscar Coria, Camilo Mones, con quien hablamos en varias oportunidades aquí en Encuentro con las Noticias, y Cristian Abarza, parte importante del sector en la fábrica que rechaza el acuerdo impuesto por el Ministerio de Trabajo, al que calificaron como un golpe traicionero a la lucha por parte de los trabajadores que piden la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos. La propuesta es impulsar una corriente político-sindical que no solo luche contra las patronales, el gobierno y la burocracia sindical, tanto en sindicatos alineados con la CGT como en los que pertenecen a la CTA, sino que también defienda un firme programa de independencia política de los trabajadores, además de la coordinación de las organizaciones obreras combativas y antiburocráticas. Recibió el apoyo también de referentes y delegados de muchos de los principales procesos de lucha y organización en base de los movimientos obreros. Una delegación de casi una decena de miembros del cuerpo de delegados del subte estuvieron presentes, encabezados por Claudio de la Corbanara, miembros de la comisión interna de PepsiCo Snack también se hicieron presentes en esta reunión en el Hotel Bauen, miembros de la comisión interna de Stani, las fábricas más importantes junto con Kraft de la industria de alimentación de la zona norte del Gran Buenos Aires, entre otras la comisión, por ejemplo, también de trabajadores de Mendoza, asistieron delegados del grupo 2 de la empresa provincial de transporte de Mendoza, integrantes autoconvocados de salud de Tucumán, un delegado de la alimentación también de la provincia de Tucumana, y así hay una lista enorme de trabajadores de Foetra Buenos Aires, trabajadores de FATE, trabajadores de la UOM de Quilmes, de la UOM de San Martín, de la UOM de Capital, de la UOM de Villa Constitución, una que supo ser los lugares de los más grandes de ocupación obrera. Y así hay una lista enorme de delegados de SUTEBA, de por ejemplo SUTEBA de La Matanza y de La Plata. Hay una serie de delegados que estuvieron participando. Más de 400 se dieron cita en el hotel recuperado Bauen el día sábado para formar una nueva corriente político-sindical que realmente se ponga a la cabeza de los reclamos y hombro a hombro con los trabajadores. La verdad que vamos a hacer un seguimiento a los próximos pasos de esta nueva corriente que nace, que va por fuera de las burocracias sindicales. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. Siendo las 9:33, la vía de comunicación es el 1566-905002, donde todos los vecinos pueden mandar un mensaje, las vecinas también, contándonos lo que están haciendo en este día de lluvia, qué nos pueden contar de sobre su barrio, si hay barro, si hay asfalto, qué nos pueden contar. Si están haciendo torta frita o pastelito, tienen que convidar. También, obvio que nos tienen que convidar. Le queremos mandar un abrazo muy grande en este día de miércoles, es un día extraño, lluvioso, pero un día miércoles 21 de octubre, porque está cumpliendo años nuestro compañero Diego Valmiro Mainetti. Llorón, así que, un poquito llorón. Llorón dice porque está lloviendo. Sí. Dice la gente que cuando llueve en el día de tu cumpleaños, dice porque lloras mucho. Yo lloro un montón y en mi cumpleaños casi nunca llueve. Yo es la primera vez que escucho igual esto de que... ¿a dónde vi? Siempre me dijeron... Dice Adriana que llora porque es una persona muy sensible, que está comprometida con la realidad social, entonces hay cosas que lo conmueven y por eso llora, por eso está lloviendo en el día de su cumpleaños. Así que le mandamos un abrazo muy grande. 18 años está cumpliendo. Me imagino. Diego Mainetti, así compañero aquí del Servicio Informativo Radio Tincunaco, de la radio, así que 18 añitos, ya voy a sacar el carnet de conducir y todo. Me imagino. Nos metemos en la información del ámbito regional. Decíamos un rato, vamos a tomar contacto con Ale Leguizamón porque estarán entregando camionetas a escuelas especiales de la región, a los distritos, por ejemplo, aquí de la zona noroeste del Gran Buenos Aires, de José C. Paz y el partido de Pilar, que es el anfitrión. Esto va a ser aproximadamente a las 10 de la mañana. Se prevé que esté el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, y el director general de Cultura y Educación, Mario Porto. Es un rato nada más, vamos a estar compartiendo. Nos metemos ahora en un tema al que le venimos también dando bastante difusión, que tiene que ver con la persecución o el intento de recaudar que hay en el partido de Pilar, y han hecho foco en los comercios. Un día de esto lo vamos a ver Azúcar vendiendo algo para recolectar todo lo que perdió. Sí, no creo que él particularmente vaya a los chicos de Azúcar. El control fiscal municipal se pone cada vez más duro. Advierten que hay un listado ya de comerciantes en situación de clausura en el partido de Pilar, lo aseguró el director de rentas comerciales. Remarcó además que algunos morosos se acercaron a regularizar sus compromisos después de las novedades de las clausuras a algunos comercios, y señaló que hay 8.000 contribuyentes en situación irregular y que el 50% de estos 8.000, o sea 4.000, no paga en tiempo y forma. ¿Sí? Además, el encargado de determinar cuáles son los comercios que están en condiciones irregulares a punto de ser clausurados en el marco del plan Máximo Control Tributario, que es el nombre que le han dado a este nuevo plan, aseguró que el listado es muy amplio. El director de rentas comerciales, Horacio Rodríguez, dialogó con varios medios regionales y dijo que reconocía que hay 8.000 contribuyentes en situación irregular y que de estos 8.000 solo 4.000, digamos, que vienen más o menos al día, y hay otros 4.000 que pagan generalmente atrasado, con mucha demora, o que en algunos casos ni siquiera pagan las tasas municipales. Así que ahí está puesto el foco en esta larga lista. Las clausuras van a continuar siempre y cuando la gente no comparezca ante la oficina y regularice su situación, es parte de lo que dijo Rodríguez. En un lapso de los próximos 20 días el municipio clausuró, en los últimos días, que 20 días que pasaron, el municipio clausuró ya 7 comercios por falta de declaraciones juradas, y así lo dieron a conocer. Inició un operativo de presión fiscal que tiene que ver con la situación de déficit que existe en el municipio y que intentan apalear con este tipo de medidas. Así que seguramente va a seguir haciendo ruido esta situación cuando aparezcan, si no se regulariza la situación, más clausuras en el partido de Pilar. Ahora nos metemos en la información nacional. Llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Todos los días hay desmontes, todos los días hay... Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco, en esta mañana lluviosa por esta parte del país. Ya estamos listos para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy miércoles 21 de octubre de 2009. La presidenta Cristina Fernández encabezará hoy el acto de festejo por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será esta tarde en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata y está anunciado en la agenda oficial de presidencia para las 19 horas. Del acto participarán las organizaciones sociales que integran la coalición por una radiodifusión democrática que elaboraron hace 5 años los 21 puntos que son la base de la nueva ley 26.522, sancionada el 10 de octubre y que reemplazó al decreto vigente desde la dictadura. Néstor Buzo, de Radio Encuentro de Viedma, presidente de Farco, será el encargado de hablar en el acto en nombre de la coalición. Es difícil porque tengo la responsabilidad de representar a un conjunto muy amplio y muy prestigioso de organizaciones, todos los sindicatos de trabajadores de la comunicación, los organismos de defensa de derechos humanos, a las queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, las universidades nacionales con sus carreras de comunicación, los movimientos sociales, así que bueno, intentaré representar eso, planteando lo que fue para nosotros el debate, lo que hemos aprendido en este debate y planteando el desafío para el futuro, que nos parece importante. El presidente de Farco resaltó también el motivo de festejo, que es haber logrado la nueva ley. Estamos de fiesta, es creo la fiesta de la democracia, por lo que hemos logrado, por lo que hemos conseguido con esta ley. Hemos conseguido la 26.522, que nos ayuda a democratizar las comunicaciones, pero además hemos conseguido muchas otras cosas, porque se ha puesto en debate el tema de la comunicación, el rol de los medios, se ha reactivado la militancia y el debate público sobre estos temas. Hemos conseguido unir al campo nacional y popular en torno a esta ley. Y esta tarde de 18 a 20 vamos a estar transmitiendo a través de Farco Satelital todo lo que pase en la ciudad de La Plata con este acto de festejo de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Vamos a hacer cabecera en Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata. ¡Arriba lo que lucha! El miércoles 21 de octubre, 18 horas, desde el Teatro Argentino de La Plata, festejamos una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Transmisión especial desde Radio Estación Sur para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Córdoba se conocerá hoy el resultado de la autopsia del testigo que apareció muerto horas antes del comienzo del juicio contra el criminal de la dictadura Luciano Benjamín Menéndez y otros 5 represores. Se trata de Jesús González, ex policía, que debía declarar en el juicio y que había rechazado tener protección. Por otro lado, ayer se realizó la lectura de la acusación en el primer día de audiencia y hoy está prevista la declaración de los primeros 3 testigos. Este, recordemos, es el juicio por crímenes de la dictadura que se realiza en Córdoba por segunda vez, el tercero en el país en el que Menéndez está en el banquillo. Organizaciones indígenas de todo el país convocaron para mañana una marcha en Buenos Aires en repudio al asesinato del indígena diaguita de Tucumán, Javier Chocobar, y para exigir el cumplimiento de la ley 26.160 que impide el desalojo de comunidades originarias en todo el país. La marcha será mañana jueves a las 15 desde el Congreso Nacional hasta la Casa de la Provincia de Tucumán. Recordemos que ayer las cerca de 20 comunidades indígenas de Tucumán se movilizaron en la Plaza Independencia de la capital provincial por estos mismos reclamos. Esto decía allí uno de los dirigentes indígenas tras el acto en la plaza en declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Radio Universidad de Tucumán. En Tucumán también, en el país, también hubo muertes en Salta, también hubo muertes en el Chaco, también hubo muertes en el sur, en los pueblos, miembros del pueblo mapuche. Lo que yo creo que hace falta es dar seguridad al territorio que reclaman los pueblos indígenas, seguridad jurídica, ¿sí? Para que esto termine y un reconocimiento, o sea, no se siga violando la Constitución, donde se reconoce la preexistencia étnica, ¿sí? Y la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, que no se viole el convenio 169, que habla del derecho a la libre determinación, el derecho a un desarrollo político, social, económico, cultural y espiritual de los pueblos que habitan este territorio. Y nos vamos ahora a General Pico, en la provincia de La Pampa. Recibimos el informe de nuestras compañeras de Radio Libre. Buenos días a todas las radios de Farco. Santa Rosa fue pionera en el tema de luchar contra la trata de blancas y la prostitución, cerrando whiskerías y cabaret. Tiempo después, el mismo gobierno de La Pampa, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, pidió a todos los municipios pampeanos que imiten a Santa Rosa, pero en General Pico, el Consejo Deliberante no adhirió al pedido de la Secretaría de Derechos Humanos. El concejal justicialista Hugo Durán justificó la decisión diciendo que no había prostitución ni trata de blancas y el cierre de cabaret y whiskerías solo traerían problemas legales a la comuna. Santa Rosa tiene las habilitaciones con una fecha de límite de término. Nosotros no. Nosotros habilitamos los comercios mientras los comercios sigan funcionando según la normativa vigente, no tienen fecha de culminación las ordenanzas. Por lo tanto, nosotros después de haber habilitado un comercio, si se le da un cierre, podemos hasta recibir, tener problemas legales. Cabaret Pico no se está ejerciendo la prostitución, entonces. A mí no me consta. Y hasta intento justificar la exigencia de control ginecológico que se les exige a las chicas que trabajan en los cabarets. Es un requisito de la libreta sanitaria. Cuando se le consultó sobre la función de los cabarets, dijo sin ponerse colorado. Que es un salón donde se puede bailar, se puede ver un espectáculo, se puede compartir tragos. Esa es la finalidad de un cabaret. Mientras jovencitas, adolescentes y niñas son esclavizadas sexualmente, son destruidas en su integridad física y psíquica, son humilladas hasta lo indecible, los concejales de General Pico miran hacia otro lado. Y mientras los demás municipios pampeanos cierran cabarets, whiskerías y locales nocturnos, en General Pico limpian la conciencia diciendo que hay controles municipales y policiales eficientes. Informó para Farco Satelital, Radio Libre 93.7 MHz, desde una General Pico de la cual hoy nos da vergüenza hablar. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó los fondos que aporta la minera Alumbrera a las facultades de todo el país. Según informó la Red Nacional de Acción Ecologista, la decisión fue tomada en el Consejo Superior de esa universidad por 11 votos contra 8. La compañía de capitales suizos y canadienses es la mayor minera del país, extrae cobre y oro en Catamarca y tiene numerosas denuncias por contaminación ambiental ante la justicia federal. Hasta ahora son 19 facultades y unidades académicas las que rechazaron los fondos de la minera La Lumbrera. La Universidad de Río Cuarto es la primera universidad en rechazarlos institucionalmente. Los trabajadores de los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires inician hoy un paro de 48 horas en reclamo de mejora salarial, mayor presupuesto para la salud y la creación de 800 cargos. La Asociación de Profesionales de la Salud asegura que el presupuesto de la provincia es menor al de la ciudad de Buenos Aires, pese a tener mayor población. Mientras tanto, en Tucumán, los trabajadores autoconvocados de la salud van a realizar hoy su 18ª marcha en reclamo de aumento salarial. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Y así pasó nuestra primera edición de hoy miércoles 21 de octubre de 2009 de Informativo Farco. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Recuerden que hoy de 18 a 20 tenemos transmisión especial con el acto de celebración de la nueva ley de radiodifusión desde el Teatro Argentino de La Plata, con cabecera en Radio Estación Sur. Con Informativo Farco nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. ¿Sabías que el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer en homenaje a las hermanas dominicanas Mirabal? Ellas fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo por el solo hecho de ser militantes sociales. Mujeres barriendo por el derecho a decidir. ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue? Por el camino del rock and roll. Todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. En el mundo, más de 200 niños desarrollan diabetes por día. La diabetes 1 y 2 crece entre niños y adolescentes de todo el mundo. Con una detección temprana y tratamiento adecuado, los niños y adolescentes pueden desarrollar una vida plena. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir. Viejas brujas. De 15 a 17 horas, el programa de género de FM Tincunaco. Viejas Brujas, jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. La mañana, 50 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM Tincunaco. La temperatura es de 15 grados 4 décimas y hay una humedad del 96% en este día miércoles 21 de octubre. Está lloviendo, así que salga con paraguas. 1566-90-5002 es la vía de comunicación para todos los vecinos. Así que bueno, empiecen a mandar los mensajitos. Abajo la guerra, arriba la paz. Las niñas queremos reír y cantar. ¡Tan, tan! Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y le contamos a todos los vecinos que tenemos acá en nuestras manos un documento de la persona que se llama Suárez Facundo Sebastián, que nació en el año 1982. Así que si Suárez Facundo Sebastián puede venir a buscar su documento, que reside en el barrio San Alejo, en la ciudad de Pilar, se puede acercar acá a Radio Tincunaco, las calles San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio. Para el día 26, ya falta muy poquito, va a haber test de embarazo gratis en las diferentes salitas del barrio. Una de ellas es la salita de Bucetich, la de San Atilio, la de Urquiza. Así que si tenés alguna duda te puedes acercar. Es en forma gratuita, te tenés que acercar a partir de las 9 de la mañana, con la primera orina de la mañana, para que te puedan hacer el test de embarazo gratis bueno, en las diferentes salitas de tu barrio. Esto va a ser el día 26. Y para el día domingo 25 de octubre, a las 2 de la tarde, va a haber un festival solidario a beneficio de los trabajadores de la nueva van, de la nueva cooperativa. Va a haber rock, folclore, va a haber inflable para los chicos, títeres, circo, va a haber buffet económico también. Y se recomienda llevar mate y una reposera para poder estar cómodo y poder disfrutar de todo el evento que va a estar haciendo el día 25 de octubre a las 2 de la tarde. El valor de la entrada es de 5 pesos más un alimento no percedero. Esto es en el predio de la cooperativa, que queda en ruta 8, kilómetros 51-200. Y para mañana jueves, en este ciclo de cine argentino, va a estar la película Un novio para mi mujer. El día de mañana es la última película, a partir de las 8:30 de la noche, en la biblioteca de Telviso, que queda en Gonet 6779 en Telviso, perdón por el error. Y la vía de comunicación para que bueno puedas llamar y agendar la hora y todo, para que te puedan tener en cuenta y te guarden el lugar, es 02320-470243, 02320-470243, y es con la entrada libre y gratuita. Y te contábamos hoy muy temprano que Ale Leguizamón iba a estar haciendo un seguimiento de esta actividad que hay en el partido de Pilar, ¿sí? La entrega de 10 unidades para escuelas especiales de los distritos de la región. En la región le toca a Pilar y a José C. Paz. Y a José C. Paz, ¿sí? Estos son algunos de las escuelas que van a estar recibiendo, los distritos que van a ser beneficiados por esta situación. Y el acto se va a hacer en Pilar. Ale está en este momento ahí en las cercanías de la calle Rivadavia 660 para contarnos todas las novedades. Lo último tiene que ver con la llegada de algunas escuelas ya al lugar para la entrega que va a estar siendo precedida, por lo menos así era anunciado, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días. Contanos qué pasa ahí en las cercanías del municipio de Pilar. Bueno, Dani, esto todavía no arrancó. Como vos decías, efectivamente son 13 municipios a los que se le va a adjudicar las camionetas, 3 escuelas que trabajan con chicos con diferentes discapacidades, que necesitan este móvil para su funcionamiento. Entre ellas, la escuela 502, por ejemplo, de Presidente Derqui, la que nosotros fuimos la semana pasada a charlar con la presidenta, con la gente de ahí, de la escuela. Todavía esto no arrancó. Dentro del hall central del Palacio Municipal hay aproximadamente 200 personas. Todavía los funcionarios no llegaron, no se hizo presente tampoco el intendente. Y acá afuera están las 13 camionetas. Las 13 camionetas que se le van a entregar a las 13 diferentes escuelas de diferentes distritos. Y están esperando a los funcionarios para arrancar. Recordemos que se va a hacer presente el gobernador Scioli y el ministro de Educación, Mario Porto. Así que esto está todavía muy, muy, muy recién empezando. Yo calculo que más o menos en media hora esto va a arrancar, porque recién salieron algunas personas que siempre acompañan al intendente a la puerta para fijarse que esté todo en orden, como mirando a ver quién está afuera o qué pasa, y controlando un poco las cosas dentro del hall central, porque hay una banda, la banda de la municipalidad, en realidad la orquesta, que dejó un pasillo en el medio del hall central para que puedan pasar las personalidades. ¿El gobernador no llegó todavía, ni el ministro de Educación bonaerense o Porto a Pilar? Todavía, yo pregunté recién en la puerta y me dijeron que todavía no se hicieron presentes. Ahora ya no sé si recién acaba de llegar, está llegando una camioneta de la municipalidad con, yo creo que es el intendente, hay algunas personas adentro, no se logra ver bien por los vidrios polarizados, pero todavía yo pregunté en la entrada y la gente que está a cargo del evento me dijo que todavía no se hicieron presentes acá en el Palacio Municipal. ¿Hay directivos de las escuelas que van a ser beneficiadas por la entrega de los vehículos, Ale? Sí, hay directivos y alumnos y un montón de personas que también trabajan diariamente como personal de limpieza y padres y muchísima gente. Que me hace medio imposible llegar hasta alguno de ellos para charlar con ellos, porque hay muchísima gente y es como muy imposible llegar hasta ahí porque tengo que pasar medio apretado y además hay chicos, ¿viste? Entonces no quería como incomodar a la gente que estaba en el pasillo, porque está muy, pero muy apretada. ¿El acto va a ser en el salón del Palacio Municipal? Sí, va a ser en el salón del Palacio Municipal. Por ahora estamos en el hall central del Palacio. Hay banderas bonaerenses, bandera argentina, se va a cantar el himno y se va a arrancar, pero esto falta media hora más o menos, según lo que me estaban contando la gente que organiza, que se encuentra en la puerta del Palacio Municipal en este momento. Bien, dale, un rato volvemos con vos. Dale, un abrazo, chao. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Y seguimos en Pilar porque en la localidad de Presidente Derqui comenzaron, para alegría de muchos vecinos, que ahora solamente estarán demoradas por la lluvia, algunas obras de pavimentación y repavimentación en algunas calles que ya habían sido pavimentadas pero que estaban en condiciones deplorables. Ella era solo un mal recuerdo, el mejorado que había estado en alguna oportunidad en alguna de las arterias de la localidad de Presidente Derqui. Comenzaron las tareas de repavimentación en esa localidad del partido de Pilar. Desde esta semana las máquinas trabajan en la Avenida de Mayo, en el centro de la localidad de Presidente Derqui. Es parte del Plan Nacional de Pavimentos Urbanos. También serán asfaltadas otras calles. Al cabo de una larga década sin mejoras, el obrador municipal de Presidente Derqui comenzó trabajos de reasfalto en la principal arteria de aquella localidad, en la Avenida de Mayo. A ello hay que sumar otras cuadras del centro de la ciudad que también serán mejoradas. Las obras comenzaron en la mañana del último lunes bajo responsabilidad de la empresa Vialme Obras Viales Sociedad Anónima, enviada al distrito por el Gobierno Nacional. ¿Sí? No es la empresa que habitualmente contrata el Partido Pilar, sino que es una empresa enviada por el Gobierno Nacional bajo este programa de asfalto que llevan adelante a través del Gobierno Nacional, este Plan Nacional de Pavimentos Urbanos. Las obras comenzaron en la mañana del último lunes, ¿sí?, bajo esta empresa Vialme. El proyecto contempla retirar el asfalto viejo y aplicar uno nuevo en su lugar, al mismo tiempo que el sacado será reciclado y distribuido en otras calles de la misma ciudad. Las máquinas pesadas se ubicaron sobre el predio inmediato a la vieja estación de Toro del ex ferrocarril Urquiza y desde allí comenzaron a desplegarse con los trabajos hasta la intersección de la avenida en remodelación con la calle Eva Perón, a escasos 20 metros de las vías del ferrocarril San Martín. Está ahí nomás, también tiene la estación de Presidente Derqui. Si bien por una parte era imprescindible la obra, por otra se verá afectado seriamente el intenso tránsito vehicular durante unos 15 días que ahora se van a extender, seguramente por la lluvia. Hay una situación también de el tiempo estimado, que decimos que ahora seguramente se va a empezar a estirar. Eran 15 días los que estaban previstos para esta hora, que bueno, seguramente serán 20 o 25 a partir de las cuestiones climatológicas. La idea es primero trabajar sobre una mano, explicaron desde el municipio, para que por la otra se puedan seguir circulando los automotores y cuando se finalice se hará lo mismo con la otra. Eso es parte del argumento de los funcionarios que se hicieron presente en los primeros días de trabajo sobre varias arterias en la localidad de Presidente Derqui. También están en carpeta Antonio Toro, desde la calle Martín hasta Sarmiento, luego por Sarmiento desde Toro hasta la Avenida de Mayo. En todas estas se aplicará una capa de material caliente, mientras que en las otras arterias aún a definir se colocará el asfalto levantado de la avenida principal, de la Avenida de Mayo, luego de ser reciclado para que mantenga una aceptable duración. ...15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02 o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y venimos contando todos los días que se mantiene la campaña nacional de vacunación, Silvia, hasta el próximo 31 de octubre, tanto la de los adultos como la de los peques. Así es, bueno, hasta el 31 de octubre tenés tiempo de ir a vacunarte. En la salita del barrio San Atilio te atienden a partir de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde hasta las 4. Y bueno, la edad para vacunarte es de 16 a 39 años. Para los adultos, tanto hombres como mujeres. Así es. Y para los más chiquitos, de 2 meses a 5 años, te van a estar poniendo la vacuna doble viral y la Sabin. Bien, y la campaña para los adultos tiene que ver con tratar de erradicar la rubiola congénita. Contábamos que los amigos de Evaristo Rock, ex Contragolpe, van a estar este próximo fin de semana tocando a beneficio del fútbol infantil en la localidad de William Morris, en el partido de Burlingame. Y estamos compartiendo parte de su música a través de la 107.3 aquí en Encuentro con las Noticias. Compartimos un nuevo tema musical. Este tema se llama Suele Suceder y es obviamente de los amigos de Evaristo Rock. En el mundo real.

10 de la mañana y 8 minutos y estamos acá en Encuentro con las Noticias, este día que está lloviznando, está lloviendo de por ratos, el día miércoles 21 de octubre. Estamos en el día de hoy. Sí, yo me entero que llueve, ¿sabe por qué? Porque se agudiza más la gotera que tenemos acá en la parece en la vecindad del Chavo. Sí, sí. Me hizo acordar recién. La vecindad de Gloria es esta. La vía de comunicación es el 1566-90-5002. Hoy por la tarde se va a presentar en sociedad oficialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será en el Teatro San Martín de la Plata, el mismo lugar que se eligió para hacer el anuncio del envío del proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual a el Congreso Nacional. Así que hoy por la tarde va a haber una transmisión especial de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para hacer un seguimiento justamente a la presentación en sociedad de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Seguimos repasando información del ámbito regional. Decíamos hace un rato que va a estar en unos minutos nada más Daniel Scioli en Pilar. Ahí está Ale para avisarnos a cada instante lo que va pasando con la entrega de esos 13 vehículos para escuelas especiales de aquí de la región. Contábamos recién la situación en Pilar de la agudización de este plan para recaudar del sector comercial. En el partido de Pilar ya hay cerca falta plata y hay que sacar de cualquier lado. Sí, y han hecho foco en justamente el sector comercial, que en muchos casos adeuda mucho dinero. Hay cerca de 8.000 puestos comercios registrados en actividad comercial, y de los 8.000, la mitad, el 50%, 4.000 aproximadamente, no paga las tasas municipales, lo hace en forma irregular o con muchísima demora, y es a los que le está apuntando el partido de Pilar, el intendente local Humberto Zúcaro. Ayer fue el día de José Paz, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, hay algunas de las repercusiones del acto que se realizó en la Plaza Céntrica, en la Plaza Manuel Belgrano. Ahí hubo espectáculo de folclore. Estuvo una banda, la orquesta. ¿Usted se fue de acá para allá? No, porque cuando abrí, cuando estaba haciendo la producción, abrí el diario virtual Noticias Paseñas y vi la foto. Digo, ¿qué hago? ¿Pongo esto para las noticias? Y estaba en duda y dije, bueno, no sé, después si sale, sale y la busco. Sí, acá está, justamente estoy chequeando el periódico virtual Noticias Paseñas y habla de un multitudinario festejo de los 15 años de la autonomía de José Cepaz, de su independencia del ex general Sarmiento. Este martes en horas de la mañana, dice el periódico Noticias Paseñas, se realizó el acto central con motivo de celebrarse los 112 años de la creación del pueblo de José Clemente Paz y el 15º aniversario de su autonomía como distrito bonaerense. El acto se realizó sobre la avenida Altuve, frente a la Plaza Manuel Belgrano. Fue presidida por la intendente interina María Luisa Heiser, que está reemplazando al licenciado, no porque sea tenga ninguna licenciatura, sino porque se tomó licencia, al licenciado Mario Alberto Ishii, quien estuvo acompañada, la intendente interina María Luisa Heiser, por el secretario de Gobierno Rubén Caporaletti, el titular de Salud Eduardo Vidable, de Obras Públicas Dante Primiterra, de Hacienda Humberto Fernández, y también la subsecretaria de Acción Social del municipio Mirta Aguirre. Fueron algunos de los que estuvieron dándose cita ayer por la mañana en el acto central. También se hicieron presentes el jefe de la séptima brigada aérea, comodoro Juan Carlos Zarza, el jefe de la policía distrital, el comisario inspector Oscar Cadel, y el cura párroco de la parroquia San José Obrero de José Cepaz, José Castañón, quien realizó la bendición en el acto oficial, ¿sí?, que se estuvo realizando ayer en la plaza Manuel Belgrano de José Cepaz. Se celebraron entonces los 112 años de su creación y los 15 años del nacimiento del el distrito de José Cepaz como un distrito autónomo. Y tengo aquí apuntadas algunas actividades culturales para este próximo fin de semana. Después se la voy a pasar acá, pero las compartimos. Este próximo viernes 23 se va a estar compartiendo a partir de las 7 de la tarde en San Miguel una nueva entrega de Pago, Historia y Tradición. Esto se va a realizar una muestra bajo el lema Nuestro Pago, Historia y Tradición en el Salón Municipal de Exposiciones León Gallardo de San Miguel, organizado por la Dirección de Cultura. El viernes también, 23, va a haber un encuentro de jazz en el Teatro Municipal de San Miguel Leopoldo Marechal, en Charlone 1146. Se van a presentar Pablo Brotzman, Sergio Pesina y el dúo El Cañazo. La entrada cuesta 10 pesos anticipadas y 15 si uno va directamente el mismo día, el viernes, ahí el espectáculo. Además, el sábado y domingo, como lo venimos contando, se va a realizar la Feria de las Colectividades, El Mundo en Delviso. Ambos días comenzará a partir de las 6 de la tarde, va a incluir espectáculos, bailes y comidas típicas y la elección de la reina. Esto va a estar haciendo este sábado y domingo. El cierre se prevé que haya un espectáculo además de fuegos de artificio alrededor de las 12 de la noche del domingo, cuando finalice. ¿Usted tiene ahí alguno de los artistas que van a estar en el escenario? Sí, así es. Algunos de los artistas que se van a estar presentando, por ejemplo, el día sábado 24, va a estar la Murga, Los Caprichosos de Delviso, espectáculo de danza de la Academia Lorelei, danzas árabes con Atira, también va a estar la Escuela de Danza Folclórica Lunita de Plata, Juan Carlos Mancilla, cantor de tango, las coloridas danzas de Los Alemanes de Volga, presentando también el aspirante de la reina. También va a estar cantando el Ángel de Santiago, el Ángel Mena, y también un ballet que se llama Miski Tsongkhoy. ¿Y en alguna de las actividades que eso va a estar pasando el día sábado 24? Y el día domingo va a estar, también arranca con Murga, Los Bohemios de Delviso, espectáculo de danzas de la Escuela Crearte, danzas jujeñas, cantan y danza flamenca con Margarita. Bueno, también va a estar la joven voz melódica de Belén Puleo, que también estuvo en Delviso cantando. Delviso canta. Ajá, así es, una chica que canta tango, perdón. Y bueno, también va a estar la taller de danza de la Casa de la Cultura a cargo de Magda Maciel, Ecos de Bodenses, Canciones de Alemania. Bueno, un montón de artistas que van a estar compartiendo el fin de semana en las fiestas de las colectividades. Bien, y además otras actividades para este fin de semana que se van a estar produciendo en el ámbito cultural. Se va a presentar el grupo folclórico Rastros en San Miguel, va a ser a partir de las 9 de la noche del día sábado 24. Presentan un nuevo disco, la función a beneficio de la Fundación Luna, lugar para nuestros hijos con autismo, se va a estar realizando en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal de San Miguel, en Charlone 1146. Así que el que tiene ganas de ver un espectáculo folclórico, la presentación del nuevo disco, además colabora con el lugar para nuestros hijos con autismo, Luna, con esta fundación que también se desempeña a nivel regional. Por último, una actividad más, un rato vamos a repasar más de la agenda cultural, un concierto de alto vuelo, se va a estar produciendo también el sábado 24, a las 10 de la noche se va a realizar la presentación de un nuevo CD, Encordado en la Huella, se llama el disco de guitarra instrumental de Miguel Pese, junto al dúo de Pablo Fuás y Iván González. El guitarrista Alejandro Venturini también estará presente y estará compartiendo el escenario la música invitada Giselle Giannini. Esto va a ser en el Centro Cultural Raíces en España y Sarmiento, en San Miguel. Se va a presentar entonces un nuevo disco de Miguel Pese. El disco se llama Encordado en la Huella y es un espectáculo que recorre diferentes piezas musicales de la música popular argentina a través justamente de la guitarra de Miguel Pese. Esto es entonces en el Centro Cultural Raíces en España y Sarmiento, en San Miguel, sábado 24 a partir de las 10 de la noche. Ahora llegan las noticias de la patria grande de América Latina a Encuentro con las Noticias a través de El Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, compañeros y compañeras de América Latina, el Caribe y el mundo? Este fin de semana serán las elecciones en Uruguay. Hay 5 candidatos. 2 de ellos tienen mejores opciones para llegar a la presidencia de Uruguay. Se trata de José Mujica y de Luis Alberto Lacalle. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Vota consciente. No hagas como dice el refrán. ¿A dónde va Vicente? Ahí va la gente. No, señor. Yo voto consciente. Infórmate. Observa. Cuestiona. Decide. Elige lo mejor. ¿A quién confiará lo tuyo? ¿Quién como tú lo cuidará? Pues como dice el refrán, el que manda nunca va. UDECA, por un voto consciente. Y hay dos actividades en Uruguay para este domingo 25 de octubre. Uno son las elecciones generales y lo otro, el pueblo votará por la anulación o no de la ley de caducidad. Recordemos que esta ley dio impunidad a los responsables por los crímenes cometidos en la última dictadura militar. Marcelo Zurita, ¿cómo está el ambiente a 5 días de las elecciones y del referéndum sobre la ley de caducidad? Te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Según la última encuesta, el próximo presidente sería el Pepe Mujica, con un 45,7% de intención de voto. Hay un 25,9% para el Partido Nacional de la Calle. Hay un 8% y fracción para el Partido Colorado de Pedro Bordaberry. La Asamblea Popular y el Partido Independiente están por debajo de estas cifras, o sea que pelean por un lugar en el Parlamento. Esa es la evolución de las últimas encuestas. Cientos de personas, mientras tanto, se movilizaron anoche en Montevideo por la anulación de la ley de caducidad. Fue multitudinaria esta marcha, Carlos, 10 cuadras alcanzó, o sea que mucha gente está dispuesta a terminar con la impunidad aún perteneciendo a los partidos tradicionales o sin tener militancia ninguna, porque las heridas son las que no se han cerrado, ¿no? Son 172 uruguayos desaparecidos. Escuchen este relato. Estaba dando pecho a su hijo de 22 días. Los sujetos maniataron a la mujer y la golpearon brutalmente. Tras la golpiza, la separaron de su hijo, al cual lo llevaron con paradero desconocido. Los sujetos han sido plenamente identificados, pero es imposible detenerlos, porque están amparados por la ley. El 25 de octubre vota la papeleta rosada para anular la ley de caducidad. Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Me parece que asistimos así a un fenómeno de movilización de la gente. Incluso comunidades convocadas por Internet, más allá de la militancia política. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad, pero solo para un caso, el de Nidia Zabalzagaray, militante comunista asesinada. Y usted, claro, se estará preguntando cómo la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la ley solo para el caso de una persona y no para toda la ley en cuestión. Esta es una buena pregunta, que ojalá haga que se sonrojen los jueces y los eruditos de la ley. Hasta cualquier momento, Carlos. Buenos días. Muchas gracias, Marcelo, por esa información y estaremos atentos a todo lo que acontezca este domingo 25 de octubre. Y en Argentina hay pasos significativos, pero no suficientes para enjuiciar a los responsables de crímenes de la última dictadura militar. Ayer en Córdoba se realizó el segundo juicio contra los represores. Tito Guzmán, desde FM Sur, ya está en Aler Contacto Sur. Tito, adelante. Buenos días, América Latina y el Caribe. Buenos días, Contacto Sur. Ha comenzado en Córdoba otro juicio histórico a genocidas de la última dictadura militar. Se ventila en los tribunales federales de esta provincia del centro de Argentina el caso de secuestro, muerte y desaparición de Ricardo Albanese, quien era subcomisario de policía y además militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. El principal implicado en la causa es Luciano Benjamín Menéndez, en aquella época jefe de un comando de ejército con influencia en 9 provincias argentinas. Sara Whiteman, presidenta de la entidad que nuclea a gente presa política y que pudo sobrevivir a la dictadura genocida, decía a minutos de comenzar la audiencia. Así que bueno, pero hoy estamos aquí con todos los organismos, partidos políticos, compañeros, y apoyando este primer día de juicio. Esperemos que se vaya sumando la gente y que puedan entrar todos. Hoy nos han restringido bastante el lugar porque la sala es chica. Es la misma del año pasado, pero bueno, en realidad nosotros creo que el que está acá adentro representa a los compañeros que estamos acá afuera. Junto con Menéndez son juzgados 5 personas más, miembros de la tenebrosa D2, la fuerza policial represora de aquella época y que operaba en toda la provincia de Córdoba. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Sur, Córdoba, Argentina, informó Tito Guzmán. Muchas gracias, Tito, por esta información. Las organizaciones sociales en América Latina siguen luchando contra la impunidad. Y luchar contra la impunidad es una forma también de alcanzar la paz. ¿Sabías que más de la mitad de niños y niñas en el mundo que deberían estar estudiando no lo pueden hacer porque su país se encuentra en guerra? ¿Sabías que en la última década han muerto 2 millones de niños por causa de las guerras? ¿Sabías que en los últimos años 6 millones de niños han resultado heridos en las guerras y 20 millones de ellos son refugiados? Las guerras están matando el futuro. tiempo de actuar. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, del 2 de octubre del 2009 al 2 de enero del 2010. Infórmate y participa en www.marchamundialperú.org. Usted está escuchando Contacto Sur. Y Tito Jiménez, desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR en Lima, Perú, nos va a dar más información sobre el seminario internacional que organiza la Federación Fe y Alegría. Tito, te escuchamos. Gracias. Ayer se desarrolló el segundo día del seminario internacional expandiendo las oportunidades educativas de calidad en América Latina. Esta cita continental es organizada por el Banco Mundial junto a Magis América y Fe y Alegría para debatir la problemática de la educación en el continente. Uno de los temas más importantes que se tocó en la jornada de ayer fue el referido a la formación docente. En este punto, la representante por Venezuela, María Alejandra Torres, expuso sobre la informática educativa y sostuvo que en los tiempos actuales, promover la tecnología en las aulas se hace fundamental para alcanzar logros en materia de educación. Vamos a escucharla. El poder brindar oportunidades a estos sectores empobrecidos en el uso de las tecnologías entra por el tema de alfabetización. Cuando hablamos hoy en día de alfabetización, no pensamos que es alfabetización de lectura y escritura, con la visión que se tenía anteriormente de leer y escribir sobre impreso. Es leer y escribir multimedia, que incluye lo impreso, porque si no estarían en desventaja ante los perfiles que exige hoy en día la sociedad del saber. Bien, palabras de María Alejandra Torres, representante por Venezuela. Cabe destacar que en Venezuela, debido al mayor potencial energético con que cuenta, se hace más fácil en materia de costos y presupuestos que las áreas rurales y periurbanas tengan acceso a la tecnología, a la multimedia, al internet. El evento culmina hoy miércoles con actividades de visita a los programas de Fe y Alegría y a los centros educativos que tiene la institución en diferentes partes de la ciudad. Es la información que tenemos desde Lima, Perú. Adelante en estudios. Sala de prensa en contacto. Y rápidamente le damos el pase a nuestra compañera Sofía Jarrín. Sofía, ¿cómo estás? Te escuchamos. Saludos compañeros Carlos, Diana y Gonzalo, qué gusto estar con ustedes nuevamente. La situación en Honduras desde ayer hasta hoy lamentablemente en nada ha cambiado. Recordemos que el diálogo quedó estancado por la postura del gobierno de facto frente a la restitución de Zelaya. En últimas declaraciones de la delegación golpista expresaron que la Corte Suprema de Justicia debería resolver la restitución del presidente legítimo y constitucional Manuel Zelaya. Escuchemos las declaraciones dadas la tarde de ayer por Rodil River, representante de Zelaya en la mesa de diálogo. Consignamos que nosotros no estamos rompiendo el diálogo ni lo consideramos roto. Lo que sí aclaramos ahí es que sí ha llegado a una etapa de estancamiento por esa falta de voluntad de la otra parte y que por consiguiente el diálogo no puede continuar si no hay una evidente y fehaciente manifestación de voluntad de la otra parte, que sí, el presidente Zelaya no es restituido en el cargo de presidente de la República a un breve plazo, que tenga sentido, que no sea traerlo únicamente para que santifique o legalice las elecciones. Si no es restituido en ese plazo, va a ser un fracaso de la comunidad internacional organizada. Aquí ha habido hasta ahora un esfuerzo conjunto increíble, positivo para las relaciones internacionales, para la democracia en el siglo XXI. Pero no nos hemos dado por vencidos, compañeros. El Consejo Permanente de la OEA analizará hoy la situación en Honduras. Recordemos que este organismo promovió el diálogo entre las partes. Así están las cosas en Honduras cuando estamos a pocas semanas de desarrollarse los comicios electorales. Estén atentos para más información durante el día en nuestros espacios informativos. Así me despido de ustedes, compañeros, que tengan un bonito día. Muchas gracias, Sofía, por esa información. Honduras sigue siendo tema que debemos mantener en América Latina, aunque el gobierno de facto quiera dar largas a esta situación. Vamos hasta Norteamérica, en México. La empresa eléctrica Luz y Fuerza del Centro fue cerrada por el presidente de México, Felipe Calderón. Eso fue hace algunas semanas. Ahora, las y los trabajadores están en reclamo por esta decisión. Vamos a escuchar la información de Arturo Rosas desde Radio Bemba. Te escuchamos. El pasado 10 de octubre, el gobierno federal tomó la decisión de extinguir al organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, una paraestatal que se encargaba de brindar el servicio de energía eléctrica en amplias regiones del centro del país. Esta decisión ha causado que el Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los sindicatos más representativos en cuanto a la lucha por sus derechos se refiere, se encuentre en un momento de conformación de un comité de lucha y agendamiento de diferentes protestas y movilizaciones a lo largo y ancho de México. Asimismo, muchas organizaciones no gubernamentales han respaldado esta decisión del sindicato y apoyan su movimiento, como lo demostraron el pasado jueves 15 de octubre, con una movilización en la que cientos de miles de personas se sumaron a los más de 67 mil trabajadores que perdieron su empleo con este cierre y culminaron una marcha con un acto masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Escuchemos a Fernando Amezcua, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas. El sindicato siempre estuvo abierto a la negociación, nos enfrentaron un golpe que nosotros no esperábamos, eso lo tengo que decir. Sin embargo, creyeron que el sindicato estaba solo, creyeron que ante su campaña de medios en donde el sindicato no atiende, que es ineficiente, que sus trabajadores son, entre comillas, corruptos, porque así lo dijeron en los medios de comunicación, aquí está la respuesta del pueblo de México. El sindicato solamente son 66 mil trabajadores, sin embargo aquí vinieron también las familias, vinieron infinidad de organizaciones que ustedes estuvieron escuchando. Tras esta movilización, se emprendieron una serie de reuniones entre el sindicato y la Secretaría de Gobernación, mismas que se han suspendido, ya que el sindicato declaró a través de su secretario general, Martín Esparza, que la Secretaría de Gobernación y los secretarios del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, están montando una trampa a los trabajadores, al engañarlos con liquidarlos antes de ofrecer una salida negociada al despido de 42 mil electricistas y dejar en la indefensión a 22 mil jubilados. La situación sigue tensa y el conflicto crece cada día más. Pendientes de estos hechos que reflejan aún más la situación mexicana ante el supuesto de que estaríamos mejor posicionados en América Latina, las dudas son muchas, las críticas más aún. Reportó para Aler Contacto Sur, desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información y la decisión del presidente de México, Felipe Calderón, de cerrar Luz y Fuerza del Centro llega cuando en el 2010 se iba a celebrar 50 años de la nacionalización de la luz. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor, las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Y esta es la voz de Joaquín Sabina interpretando el tema Tiramisú de Limón, canción que promociona el disco Vinagre y Rosas, última producción de este artista español. Así concluimos entonces esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo; en la producción, Diana Bermeo; y en la conducción, Carlos Flores. Que tengan buen día. Muñequita de salón, tanguita de serpiente. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. De 9 a 11 la información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. 10:33 y estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios por la 107.3 FM Tincunaco. Escuchamos el Contacto Sur recién con toda la información de la Patria Grande desde Quito, Ecuador, y la temperatura en este momento de este día miércoles 21 es de 15 grados 3 décimas y hay una humedad del 95% y está lloviznando y seguimos con la gotera. Bien, y nos están visitando Rosa y Andrea del proyecto Familias Fortalecidas y de la Casa de la Familia, que también llegaron pasaditas por agua. Pasaditas por agua. Sí, están acá compartiendo la mañana con nosotros. Y se armó una polémica recién por ¿cuándo va a parar de llover? Sí, la verdad que sí, ¿cuándo para de llover? Incluso me parece que en algún momento se querían levantar apuestas y todos para ver cuándo para de llover. Finalmente, lo que dice aquí el Servicio Meteorológico Nacional para esta zona de la provincia de Buenos Aires es que a partir de la tarde de hoy ya empieza a mejorar. Uh-huh. El jueves va a estar con una temperatura agradable, con el cielo algo nublado pero sin lluvias, y que el viernes por la tarde volvería nuevamente alguna... ¿Pero para qué va a parar de llover? Que siga lloviendo de corrido, ¿para qué va a dejar un poquito de sol? ¿No vas a ilusionar con el día lindo y después otra vez llueve? Bueno, así es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, que mañana jueves va a estar el día agradable, ¿sí? Va a haber una temperatura de entre los 9 y los 24 uh-huh. grados, pero que después el día viernes la nubosidad va a estar en aumento, con tiempo desmejorando, con probabilidad de precipitaciones y vientos moderados del sector norte, para nuevamente el día sábado mejorar uh-huh. ¿sí? y ponerse un día bastante agradable, con una temperatura de entre los 8 y los 19 grados. Bueno, ojalá que para mañana sea un día lindo, porque los alumnos, todos los alumnos de la media número 3, mañana nos vamos a Camudap, a un camping, uh-huh. a celebrar el día de la primavera, un poquito tarde, pero llegó, definitivamente llegó, y bueno, vamos a festejar. Así que con la elección de la reina, todo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Apure, porque van a llegar para festejar junto con los regalos de Papá Noel. Sí, sí, seguro. El día de la primavera. Bueno, nos está mensajeando uh-huh. cada momento a través del 1566905002 Ale Leguizamón, contándonos los últimos detalles y datos ahí en la entrega de las camionetas para las escuelas especiales de la región. Dice que por el momento solo vino Oporto, uh-huh. Scioli no vino. Bien, bien. Parece que no se quería mojar, no sé qué pasa. Scioli no vino, ya llegó Mario Oporto, director general de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero el gobernador Daniel Scioli, que iba a presidir el acto por su ausencia. No vino. Así que ¿Será que no viene definitivamente o todavía no llegó? Y en un rato vamos a tomar contacto con él para que nos cuente si finalmente llegó más tarde o si no se va a dignar en aparecer por el distrito de Pilar, como sí lo habían prometido desde el protocolo. Compartimos más información. El próximo viernes estaremos poniendo al aire la producción Hablando de los Chicos de la Escuela Media número 3, Sol de Mayo de Barrio Las Casitas. El próximo viernes estaremos poniendo al aire, ¿sí?, una producción que han elaborado junto a docentes de la escuela, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los derechos. Han elaborado dos microprogramas de aproximadamente unos 25-30 minutos que estaremos compartiendo este próximo viernes a las 10 de la mañana en Encuentro con las Noticias y a las 2 de la tarde en la programación de Radio Tincunaco, para que después además va a tener un seguimiento para poder difundir el trabajo que vienen realizando de investigación, de entrevistas, una idea muy pero muy interesante. Y bueno, la cita es este próximo viernes, en principio a las 10 de la mañana dentro de Encuentro con las Noticias va a salir la primera producción y se va a repetir a las 2 de la tarde, y semana tras semana, viernes tras viernes, iremos compartiendo cada una de las producciones que vienen trabajando. Las primeras dos tienen que ver, una con la identidad, que según la puede ir construyendo a través de pautas culturales, a través de un montón de espacios, y que ellos lo van tomando. En algún momento hablan de la música, y por otro lado de los derechos de los trabajadores, ¿sí? También es otra de las producciones, de las dos primeras producciones que ya han venido a grabar y que estaremos poniendo al aire en principio este viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Así que seguramente en los próximos días les estaremos contando algunos detalles más sobre cada una de estas producciones en las que vienen trabajando

Y escuchábamos la producción de Radialistas.net, ese centro de producción que tiene sede en Quito, Ecuador, sobre esta campaña que fue lanzada a través de la televisión en Brasil. ¿Sí? Uh-huh. Brasil es su país de origen. Generó en algunas cosas una cuestión de humor, gracia, uh-huh. ¿no? Otra gente se lo tomó más en serio. Y lo interesante es que se armaron varias discusiones, porque fue una promo televisiva. Y incluso la gente que no está a favor de hacer pipí en la ducha sí empezó a pensar y a buscar alternativas para economizar o ahorrar agua. Uh-huh. ¿No? Está buena la iniciativa. Eso fue un poco alguna de las repercusiones que ya tuvo en Brasil, y obviamente ya se está hablando en toda América Latina de la propuesta brasileña de hacer pipí en la ducha. Otra de las cosas que pasó fue que muchos personajes, incluso de la tele brasileña, confesaron que ya lo hacían. Claro. ¿Sí? Antes de que surja la iniciativa esta de... Por eso decía, no hay que tener vergüenza, si ya lo haces, decilo, claro. Una cosa así. Uh-huh. Muchos confesaron que ya hacían pipí en la ducha. Es muy tarde. Claro, que la iniciativa llegaba un poco tarde, pero lo interesante también es esto, ¿no? Que dio la posibilidad de discutir la importancia de la conservación del agua, un recurso natural uh-huh. no renovable, y para los que no están de acuerdo, inclusive, que se manifestaban a favor de ahorrar agua, economizar, pensar alternativas. O capaz que lo hacían, pero no sabían el beneficio que podía llegar a traer. Exacto, sí, muchos lo confesaron en esa línea, que lo hacían uh-huh. así como una cuestión que de hacerlo, de costumbre, claro. Pero no de porque que ves agua que y una te cuestión da ecológica, ¿no? Importante los datos además que acercan desde realistas.net de la cantidad de agua que se podría uh-huh. ahorrar llevando adelante esto. Son 4.830 litros de agua por persona al año, sí, por hacer pipí en la ducha y no tirar la cadena. Nos llegó un mensaje a través del 1566-90-50-02. Dice, ¿nos cuentan si hace pipí en la ducha o no? No nos cuentan, pero dice, jaja, sobre llovido mojado, ¿se le habrá ocurrido al presidente de Lula, Carlos Osuna? No sé si se le ocurrió a... No, en realidad me parece que es una promo televisiva que orquestaron desde la sociedad civil. Uh-huh. Desde cuidar el agua. Exacto, tiene que ver con una cuestión, una iniciativa medioambiental, no creo que se le haya ocurrido a Lula, que... Digo, así como destacamos a veces las iniciativas positivas, las iniciativas negativas que tienen, está permitiendo Luis Ignacio Lula da Silva que se avance, hablando de la ecología, sobre grandes extensiones de bosques de la Amazonía. Y hay empresas que están desmontando. Todavía hoy los ecologistas y organizaciones medioambientales reconocen que hay por lo menos 4.700 especies de plantas medicinales que ni siquiera fueron descubiertas dentro de la Amazonía, que es propiedad de varios, o sea, que está dentro de varios estados en América Latina. Y por ejemplo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, permite a empresas privadas que avancen deforestando. Es una parte muy importante. Los bosques amazónicos. Los bosques amazónicos son una parte muy importante del mundo, ya que, bueno, gracias a ellos podemos respirar. Son considerados justamente los pulmones uh-huh. del mundo, la Amazonía, ¿sí? Que hay parte en Brasil, parte de la Amazonía peruana, es compartido por varios estados, pero en la zona de la Amazonía brasileña lo que sucede es que hay empresas privadas que avanzan y van desmontando, por ejemplo, para el monocultivo de la soja. Uh-huh. Entre otras cosas. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No es. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua. Fuente de vida. La sopa. No, nena, no. Volvemos a Pilar. Ale Leguizamón está ya comunicado con nosotros para contarnos los últimos detalles. Recién nos decía que no vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que llegó el director general de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, al partido de Pilar. Ale, contanos algunos detalles. Está comenzando el acto, me dijiste. Ale. Hola. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perdón, pero hay como un parlante acá en la oreja que no puedo sacar. Vale, ya está. Te cuento que acá pusieron parlantes en las puertas laterales también de del Palacio Municipal, entonces había ruido por todos lados. En este momento se encuentra hablando Mario Oporto, ya habló el presidente de Pilar Zúcaro, Humberto Zúcaro. Esto comenzó hace 15 minutos más o menos y más que nada hicieron referencia a la importancia que tienen la entrega de estos 15 vehículos a las escuelas especiales, que es una forma de inclusión a la educación, a aquellos chicos que, bueno, tuvieron la mala suerte de tener esa discapacidad o de una escuela para chicos discapacitados. Bueno, en realidad ahora está hablando Mario Porto, no lo puedo poner al teléfono porque acoplaría mucho, porque es un no te puedo imaginar el ruido que es esto, no sé, tiene que como dos cuadras para hablar para hablar con ustedes y contarles un poco lo que está pasando. La idea es que tomen la palabra también algunos referentes y directivos de las escuelas especiales a las cuales se les entregaron los vehículos, las camionetas, y esto más o menos va a estar durando dos horas más acá en el Palacio Municipal. Ale, ahora está hablando, sí. ¿Se aclaró por qué no se hizo presente el gobernador? No. No se hizo ninguna mención. No. Hace 10 minutos habló el intendente Zúcaro y dijo, representando al gobernador Daniel Scioli, hace su presencia o hace uso de la palabra Mario Porto. Pero no se aclaró por qué no vino. Estaban todos esperándolo y en realidad 5 minutos antes dijeron que no viene. Así que ya comenzó el acto, se hicieron presentes las autoridades del colegio, los diferentes funcionarios de acá de la Municipalidad de Pilar, y recién hace, como te decía, 15 minutos acaba de comenzar el acto. Sería como una cuestión medio de acople que yo le ponga el teléfono para que escuchemos un poco acá lo que está diciendo Mario Porto, pero como te decía, está haciendo un poco de referencia y agradecimiento también a todas las escuelas que día a día la pelea, ¿no? Y con esta situación de no tener acceso a una buena movilidad de los chicos. Por ejemplo, estamos mencionando la escuela 502 que nos decía que todavía no tienen terminada la escuela y que están esperando para festejar sus 50 años que termine la escuela. Y que, bueno, que tienen que pasar por una rampa enorme que hay en la entrada y que se puede llegar a provocar un accidente. Bueno, frente a cuestiones como estas, lo que está mencionando ahora Mario Porto son justamente estas cosas, el agradecimiento a las escuelas por esforzarse y por hacer, bueno, una tarea muy importante, porque en el caso de las escuelas especiales se necesitan, como te decía, maestras integradoras también, que la otra vez nos estaban contando en la escuela 502, y bueno, es que están faltando, que los chicos les hace mucha falta, porque la maestra integradora, recordemos que es la maestra que, bueno, que le va a acompañar cuando el chico sale de la escuela especial hacia una escuela común, ¿no? Esta maestra hace como el trabajo de integración en esos dos ámbitos. Bueno, en realidad, sí. Ale, si tenés posibilidad de hablar con el ministro de Educación de la provincia, Mario Porto, cuando finalice el acto, consultarlo sobre la situación de la escuela 501 de José Paz y la 502 de presidente Derqui, que ambas están sin poder utilizar parte de las instalaciones justamente por que se demora la construcción del edificio. Nos tenía la posibilidad de consultarlo para plantear la situación justamente que conocíamos y que nos compartían la semana pasada los docentes, la preceptora de la escuela 502. Sí, seguro. Ahora cuando termine el acto, yo no pude subir, el acto está arriba y yo estoy abajo en el hall central porque hay mucha gente y no pude subir, no me dejaron subir. De hecho, no se puede pasar. Porque es muy chico, en este momento están los chicos, los alumnos, los directivos, algunos referentes de la municipalidad, funcionarios de acá de la municipalidad, y bueno, es muy chico y no se puede pasar. Pero bueno, en cuanto esto termine, yo voy a tratar de dialogar con él y, bueno, con algunos directivos o maestras de las escuelas especiales para compartir después. Bien, Ale, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias por la crónica. Chao, un abrazo, chao. ...55 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...estamos compartiendo parte del acto que se está llevando adelante en este momento... ...se están entregando algunos vehículos para escuelas especiales... ...para la movilidad de los pibes, esto es en el municipio... ...en Rivadavia 660, en el partido de Pilar... ¿sí? ...compartía que estaba previsto que venga el gobernador de Scioli... ...pero parece que le hace mal el agua. El próximo 8 de noviembre se va a hacer el acto oficial del nacimiento de la ciudad Santa María. La ciudad Santa María es la ciudad naciente en San Miguel, compuesta por una docena de barrios, y entre ellos Santa Brígida, La Estrella, Los Paraísos, La Gloria, Parque San Ignacio, Trujuy, La Guardia, Mitre, Maccabi, Sarmiento, San Antonio, Colibrí, Parque San Miguel, La Manuelita, Belo Horizonte, dentro de algunos de los barrios que comprende esta nueva ciudad naciente, la ciudad Santa María. Fue la hace unos 15 días aproximadamente, ¿no? Así esto es. Tratado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y aprobado, ya existe oficialmente, pero el acto de reconocimiento oficial, dentro de lo que van a participar obviamente autoridades municipales, etcétera, etcétera, se va a realizar el próximo domingo 8 de noviembre a las 7 de la tarde en el barrio Trujuy. Va a haber procesión y misa de los barrios hasta la plaza de Trujuy. Ahí será el acto oficial del nacimiento de la ciudad Santa María. ¿Comer? No, ustedes van a soplar las velitas nada más. La torta es para los dueños de casa, como siempre. ¡Qué injusto país! Nunca hay torta para mí. Que repartan o la fiesta se les va a pudrir. ¿Los pibes se van a hacer viejos esperando? No hay nada más que esperar. La torta alcanza para todos. Hay que distribuir con justicia. Ya. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con la segunda tanda de avisos comunitarios, y para el día de mañana, jueves, a las 7 de la mañana se van a estar dando turno de para niños sanos en la salita de San Atilio, así que te puedes acercar si necesitas un turno. Solamente se dan 15 turnos, así que tenés que ser alguna de las primeras o alguno de los primeros para que el próximo jueves pueda ser atendido, porque le dan este jueves le dan un turno y tienen que esperar hasta el próximo jueves para ser atendido. Porque hay control de niños sanos. Así es. Sí, una cosa estaba suspendida por el tema de la pandemia de la gripe A y finalmente se retomó así prácticamente un mes, ¿no? Así es. Esto va a ser en la salita de San Atilio. Y hoy, miércoles 21, es el cumpleaños de la Casa de la Cultura de Presidente Erqui. Va a haber chocolate y teatro, un huevo en Dedolandia, con la entrada libre y gratuita a partir de las 6:30 de la tarde, en la calle San Martín, 723, en la Casa de la Cultura de Presidente Erqui. Y otra de la información es que seguimos juntando tapitas para Jennifer, que es amiga y vecina de acá de barrio Bucetich, que está juntando tapitas de plástico de botella para el Hospital Garrahan y para, bueno, solventar algunos gastos. Así que, bueno, si vos tenés tapitas de botella en tu casa, las puedes acercar acá a la calle San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, en el partido de José de Paz. Estoy muy contenta, esperamos muchos años esta estación y gracias a Dios se cumplió con todo el esfuerzo que hicimos a todos los vecinos. Un encuentro radial. Bien, y vamos llegando al final de una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Estuvimos haciéndote compañía, Gloria Sandoval en los controles, Silvina Vivas con los avisos comunitarios y la agenda cultural para este próximo fin de semana que se avecina. Ale Leguizamón está en este momento todavía compartiendo y acercando información sobre el acto que se está realizando en Pilar por la entrega de vehículos para escuelas especiales de la región. Entre los municipios beneficiados está José C. Paz y Pilar, también Campana, San Martín, 3 de Febrero, son algunos de los municipios que van a ser beneficiados por estos 13 vehículos que va a estar entregando la provincia. Estaba previsto que venga el gobernador Daniel Scioli a Pilar, pero no vino, solo vino en representación de él el ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto. No tenía paraguas Scioli para poder salir. Sí, no sé, mira, la verdad que está bastante complicada la situación en la provincia de Buenos Aires. Semana tras semana nos enteramos de distintos reclamos que tienen que ver, por ejemplo, con hoy hay un paro de los 77 hospitales bonaerenses en la provincia por la situación paupérrima de la salud pública uh-huh. en la provincia. Todos los meses se atrasan los pagos a los trabajadores de distintos ámbitos administrativos de la provincia, e incluso ahora hace dos meses que no pagan nuevamente los programas de acciones nutricionales infantiles, ¿sí? Los programas que dependen de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Desarrollo Social. Y de ahí dependen los centros comunitarios. Y de ahí dependen los centros comunitarios. O sea, hace dos meses que no pagan, no sabemos hasta... Tampoco hay fecha de pago para uh-huh. sostener estos centros comunitarios, así que no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días. Hubo una serie de compromisos por parte de la provincia que fueron rotos por parte de la provincia, ¿no? Dicen la famosa bicicleta la próxima semana, la otra, la otra, la otra. Hace dos meses que le deben a, por ejemplo, los centros comunitarios de la Red del Encuentro, de la Red Andando de Moreno, de la Red de la Matanza, etcétera, etcétera. Redes que trabajan todos los días con los pibes y que van buscando la forma de sostener igual la actividad porque saben el costo que esto tiene para uh-huh. los barrios, pero que todo tiene un límite, ¿no? Que hay momentos en los que ya no queda a quién pedir, a quién tocar o a qué proveedor pedir que puertas para golpear, que mantenga, ¿no? Los fiados, etcétera, etcétera. Así que un dato que nuevamente se repite, no es menor. Hace dos meses atrás estábamos denunciando esta situación y ahora otra vez, hace dos meses que la provincia de Buenos Aires uh-huh. no paga los programas que tienen que ver con la asistencia a la infancia. Así como uno ve el lugar que ocupa la salud cuando va a recorrer los hospitales de la provincia de Buenos Aires, también ve el lugar que ocupan los pibes. Esto es uno de los programas más históricos dentro de la provincia de Buenos Aires para la atención a los pibes, a la infancia, que hace dos meses que no se pagan. No, se suma también a esto, digo, para tener un panorama uh-huh. de la situación, que quizás por qué no vino el gobernador para esta zona. También hay reclamos de los municipales en Pilar, en San Miguel, en Malvinas, en José C. Paz. Hay reclamos de los trabajadores de distintos ámbitos que bueno, algunos tienen que ver estrictamente con la administración de la provincia de Buenos Aires, otros tienen que ver con los municipios y otros tienen que ver con ambas, ¿no? Uh-huh. Y después hay otros reclamos privados, como el caso de los trabajadores de la ex Terrabusi de Kraft. Quizás alguno de los de los temas por los que no se hizo presente. No sabemos bien. En las últimas horas conocíamos el dato del enojo de los vecinos por la suspensión de cirugías en el Hospital Pediátrico Federico Falcón de Delviso. Se suman los reclamos por la situación cada vez de mayor demora en la atención en el Hospital Juan Cirilo Sanguinetti. Algunas de las cosas que van pasando que quizá tengan que ver o no con el faltazo que uh-huh. se pegó Daniel Scioli, a pesar de que estaba previsto que esté durante esta mañana en el partido de Pilar. Nosotros vamos cerrando esta edición. Te decía, te hicimos compañía, Gloria Sandoval en los controles, Ale Leguizamón en Pilar, Silvina Vivas compartiendo los avisos comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos a ir despidiendo hasta mañana, de 9 a 11, como todos los días, con una pequeña producción de los amigos de LT22 Radio La Colifata. Así es. El radioclip se llama Malvinas 1, con la opinión grupal de todos los loquitos. Vamos a ver qué nos dicen sobre Malvinas. Sobre Malvinas, señores, acá cerca está la estación Buenos Aires que llega a González Catán. Cualquiera que tome el colectivo 59 en el Rawson, en 5 minutos está en la estación Buenos Aires. Ahí podemos encontrar algunos soldados de Malvinas que se presentan como héroes vendiendo cosas, lapiceras, alfajores, galletitas, por un solo módico peso, varias cosas, porque dicen que se han salvado de la guerra y ellos están en una vida como cualquier otro de nosotros. Tengo la ausencia de ser chiquita y ver, esos se van a la guerra. Y yo de llorar y desde mi casa por ahí ver tanques y tanques de chicos. Tenía 32 años. Y seguí por la prensa discutiendo con compañeros de trabajo. Y lo que más me impresionó fue la desesperación del soldado que era abandonado en batalla por los oficiales. Corramos y vayan. Ese era el lema, parece ser, ¿no es cierto? Y encima de tantas injusticias como comprar en un kiosquito un chocolatín que iba con una cartita dentro para los queridos muchachitos de Malvinas. Los que quedan entonces están ya vagando por la calle, ya vendiendo en algún tren, porque son héroes, pero señores, nos damos cuenta básicamente que son héroes de la miseria, porque se nota que están solos y que no tienen un peso, y van a crecer, van a pasar al año 2000. Y la estafa moral que fue todo eso. Digo estafa moral porque uno se nace bueno, pero se va haciendo malo. Se va haciendo malo porque esas cosas que uno descubre lo van endureciendo y entonces piensa que todo el mundo lo quiere estafar. El tema sería que no rememoremos, que no tengamos que rememorar más ni golpes de Estado, ni luchas fratricidas, ni todas esas cosas. Realmente, como dijo María del Carmen, estamos en Cuaresma y sinceramente estoy emocionada y quisiera paz para todo el mundo.